¿Te quedas por aquí en verano o no? No tengo nada. No tengo dónde ir. Pues voy a ver a una chica. Y ya te mandaré algún correo. Me voy el martes. No, sí, o septiembre. He tenido un video WhatsApp del año pasado de La Palma y de la Fuerza. Gracias.